Estos son los titulares del martes 2 de agosto. Estados Unidos anuncia que dio muerte al líder de Al-Qaeda. Según medios, la influyente congresista estadounidense Nancy Pelosi visitará Taiwán el martes. Empieza la conferencia de revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, murió durante un ataque con dron estadounidense. El operativo tuvo lugar en Afganistán el domingo, más de una década después de que se diera muerte al anterior líder de la agrupación, Osama Bin Laden. En declaraciones desde la Casa Blanca el lunes, Biden dijo que los Estados Unidos nunca ceden. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha comenzado su gira por países de Asia con escalas en Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Medios de comunicación informan que el viaje podría incluir una visita a Taiwán. Pekín ha reaccionado airadamente a la posibilidad y ha señalado que esta podría amenazar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. No se han realizado anuncios oficiales acerca de una escala en la isla. Sin embargo, medios taiwaneses informaron que, según una fuente diplomática, Pelosi llegará a Taipei, la capital, el martes tras su visita a Malasia. También detallaron que Pelosi se reuniría con la presidenta Tsai Ing-wen el miércoles, pero que la fuente señaló que no está claro si Pelosi se dirigirá a Taiwán, como está previsto, debido a una fuerte oposición por parte de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo que sería una grave interferencia en los asuntos internos de China y que dañaría profundamente los lazos sino-estadounidenses. Zhao agregó: si la presidenta de la Cámara de Representantes insiste en visitar Taiwán, China tomará medidas firmes y resueltas para defender su soberanía e integridad territorial. Finalmente, Zhao advirtió que el Ejército Popular de Liberación jamás se quedará de brazos cruzados. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes empezó en la sede de la ONU en Nueva York una conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. En la inauguración del encuentro, el secretario general del organismo, Antonio Guterres, dijo que la paz y la seguridad se hallan en un momento crítico. Indicó que se trata de un asunto de gravedad y que la humanidad corre peligro de olvidar lo aprendido tras la devastación de Hiroshima y Nagasaki. El titular de la ONU visitará Hiroshima el 6 de agosto. Guterres instó a la comunidad internacional a hacer concesiones y alcanzar un acuerdo sobre la dirección del desarme nuclear. El año pasado entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, un acuerdo de la ONU que prohíbe el desarrollo y la posesión del armamento atómico. Dicho pacto, diferente al Tratado de No Proliferación, se concretó a instancias de los países no nucleares. Sin embargo, las potencias atómicas y los países bajo la denominada sombrilla nuclear estadounidense, incluyendo Japón, no forman parte de él. La conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares durará 4 semanas y se clausurará el 26 de agosto. Durante su alocución en la conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el primer ministro japonés Kishida Fumio indicó que Japón está dispuesto a defender el pacto junto con todas las partes interesadas. El lunes, Kishida se convirtió en el primer mandatario nipón que participa en una de estas conferencias de revisión. En un discurso pronunciado en la sede de la ONU, Kishida señaló que el tratado ha sido la piedra angular del desarme nuclear internacional y el régimen de no proliferación para hacer realidad la paz y la seguridad internacionales. Kishida instó a los participantes de la reunión a unirse para lograr un resultado significativo en esta conferencia. Kishida hizo público un plan de acción de 5 puntos cuyo fin es lograr de manera realista un mundo sin armas nucleares. El primer punto del Plan de Acción de Hiroshima hace hincapié en la importancia de ampliar el período en el que no se ha recurrido a las armas nucleares. En el segundo punto, referente a la transparencia, Kishida hace un llamamiento a todas las potencias nucleares para que hagan pública la información sobre la situación en torno a la producción de materiales fisibles. El tercero aboga por continuar haciendo esfuerzos para reducir los arsenales nucleares en el mundo. Kishida indicó que Japón respalda el diálogo entre los Estados Unidos y Rusia sobre una mayor reducción de su armamento atómico. Agregó que Tokio exhorta a los Estados Unidos y a China a que entablen un diálogo bilateral sobre el control de las armas nucleares y el desarme. Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de reactivar los debates sobre el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Señaló que en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, convocará a una reunión de líderes para impulsar el movimiento hacia la entrada en vigor de ese pacto. Según Kishida, Japón está comprometido a cumplir un papel preponderante en lo referente al desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Asimismo, mencionó que su país será la sede de la primera reunión del Grupo Internacional de Eminencias, el 23 de noviembre, en Hiroshima, en la que participarán líderes y exlíderes políticos de todo el mundo. También señaló que considera la cumbre del G7 de 2023 en Hiroshima una oportunidad para demostrar desde Hiroshima nuestro firme compromiso para que nunca más se repita la catástrofe de los bombardeos nucleares. Mientras sostenía en la mano una grulla de papel que había plegado, Kishida dijo: "Las grullas de papel se han convertido en un símbolo de las plegarias mundiales por la paz y por un mundo libre de armas nucleares". Agregó que daría los pasos hacia un mundo sin armas nucleares junto con toda la gente que comparte la misma aspiración en todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su país renueva su compromiso de trabajar hacia el objetivo final de un mundo sin armas nucleares. Biden emitió un comunicado el lunes en anticipación a una conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Señaló que su administración está lista para esbozar un nuevo tratado nuclear con Rusia cuando expire el pacto existente, conocido como Nuevo START, en 2026. Instó a Moscú a demostrar su capacidad para negociar de buena fe. Biden también exhortó a China a entablar un diálogo con el fin de reducir el riesgo de un error de cálculo y abordar la desestabilización de la dinámica militar. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia también emitieron un comunicado conjunto a nivel ministerial en el que hacen un llamamiento a Rusia a cesar su retórica y comportamiento nucleares peligrosos e irresponsables. Además, hicieron mención de los programas atómicos y de misiles de Corea del Norte. Afirmaron que continúan comprometidos al completo, verificable e irreversible desmantelamiento del armamento nuclear de Pyongyang. Por otra parte, en un mensaje de apertura dirigido a los asistentes de la conferencia para la revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que nadie gana en una guerra con este tipo de armamento. En el mensaje publicado por el Kremlin el lunes, Putin indicó a continuación que Rusia cree que jamás deben librarse este tipo de guerras. El mandatario agregó que Rusia, como una de las partes signatarias del Tratado de No Proliferación, respeta de manera consistente la letra y el espíritu del tratado. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.